Crucificá-le! La acelerada palpitación de las arterias del cuello de Caifás demostraban muy a las claras que su organismo estaba experimentando una importante descarga de adrenalina. Y con la misma furia con que había desgarrado parte de sus vestiduras, volvió a encararse con el maestro, lanzando un violento revés a la mejilla izquierda de Jesús. Anás no pudo controlar la situación y los jueces, imitando al sumo sacerdote, se levantaron abandonando la sala. Pero antes, uno tras otro, pasaron por delante del maestro escupiendo el rostro. Cuando el maestro pasó a nuestro lado, camino de la estancia donde iba a tener lugar una de las más salvajes y denigrantes afrentas de aquella jornada, el joven discípulo volvió su cara, impresionado por las repugnantes expectoraciones que ocultaban casi el rostro y barba del dócil Jesús. El nazareno fue situado en el centro del húmedo y maloliente aposento, mientras los policías y criados del templo tomaban posiciones. En esos críticos momentos, Jesús volvió a levantar el rostro, buscando con la mirada. Al fin, se detuvo en Juan, y sin pronunciar una sola palabra, le hizo un gesto con la cabeza, ordenándole que saliera de la habitación. Una vez que Juan hubo salido, el maestro se limitó a observarme durante escasos segundos. En aquellos ojos, semientornados como consecuencia de los salivazos ya resecos, adiviné una mezcla de infinita tristeza y resignación. Luego, bajó nuevamente la cabeza, hundiéndose en sus pensamientos. Aquella tensa calma no tardó en estallar. El grupo de asesinos a sueldo fue rodeando al maestro. Los de las hachas se situaron uno a cada lado de Jesús, y sin previo aviso, el criado que había recibido la misteriosa orden se deshizo de su manto, situándose a cuatro dedos del pecho del rabí. Levantó sus ojos y comenzó a interrogarle. Di, príncipe de Belcebú, ¿cómo se llaman tus cómplices? Conocemos a Judas, también a Simón el Celote y a ese Juan Zebedeo. ¿Quiénes son los demás? ¡Contesta! ¿Así que te niegas a responder, ah? El golpe fue tan duro como inesperado, y el cuerpo entero de Jesús se tambaleó. A pesar del resentimiento que había empezado a quemar mis entrañas, no pude hacer otra cosa que observar y tratar de no alterar los acontecimientos tal y como marcaba el código de caballo de Troya. Y desde ese instante, una lluvia de golpes y bofetadas empezó a caer sobre el cuerpo del maestro. ¡Vamos, responde! ¿Cómo se llaman tus seguidores? ¿Quién ha tomado el mando? ¿Cuántos son? ¡Ay, responde, vamos! ¡Habla! ¡Dale! ¡Habla! ¿Cómo se llaman? ¡Que hables! ¡Responde! ¡Habla! El hermético silencio del reo fue avivando el furor de los levitas que arreciaron en sus agresiones. Uno de los sicarios se situó a espaldas del Galileo, tirando violentamente de sus cabellos. El fornido cuerpo se dobló hacia atrás, mientras un tercero, que cargaba el cántaro, comenzaba a vaciar el agua en la boca del nazareno. El líquido fue penetrando a borbotones, hasta que finalmente el rabí se vio atacado por un seco e intenso golpe de tos que puso punto final a la tortura. Mientras el levita seguía tirando del pelo del reo, otro de los esbirros levantó su pierna izquierda, lanzando un puntapié contra el bajo vientre del indefenso prisionero. ¡Ay! Fue una de las pocas veces que escuché un gemido en boca de Jesús. El dolor tuvo que ser tan lacerante que en décimas de segundo cayó al suelo, golpeándose el rostro contra las losas. Cuando al fin acerté a ver su rostro, un escalofrío me recorrió el vientre. Jesús había palidecido en extremo y una de sus cejas se había abierto. La sangre había empezado a manar en abundancia. El nazareno fue recuperándose y comenzó a respirar profundamente. La sangre había empezado a gotear desde su barba, manchando el manto y parte de la túnica. Uno de los levitas le cubrió el rostro con un ropón, gritándole: ¡Profetiza, liberador! ¡Dinos, quién te ha pegado! ¡Profetiza! ¿Quién te ha pegado? ¡Profetiza, bastardo! Hacia las 7 de la mañana, cuando el nazareno encorvado y apoyado contra uno de los muros parecía a punto de desfallecer, entraron en la estancia varios levitas, ordenando a sus colegas que trasladasen al detenido ante el consejo. El bastonazo recibido, los puñetazos y bofetadas habían ocasionado en el nazareno una aparatosa hemorragia nasal. En un arranque que nunca he logrado explicarme, me adelanté, identificándome como médico y rogándole que me permitiera proceder al lavado del rostro del Galileo y, de paso, examinar las posibles fracturas. Los policías accedieron un tanto aliviados, pero sugirieron que fuera diligente. El consejo esperaba. A lo largo de la limpieza y cuando toqué la masa muscular de la nariz, el rabí retrocedió levemente.